Hey, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida. Esta es la tercera de nuestras citas especiales. 4 semanas, 4 citas a tu rincón del jazz. Hoy es la tercera semana. Hemos hablado del origen del jazz, de las work songs o las canciones de trabajo, del origen del bebop, que al no estar pensado para bailar, permitió a los músicos tocar tempos más rápidos. Y en esta ocasión, en la tercera, continuaremos cronológicamente hablando de los orígenes y la historia de las Big Band. La estructura de las Big Bands ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde las bandas de 10 u 11 miembros de la época inicial del swing, hasta las grandes orquestas de más de 20 músicos de los años 70. En cualquier caso, característica esencial de las Big Band que hoy te hablamos es la existencia de secciones instrumentales, en algunas de las cuales los mismos instrumentos se encuentran duplicados. Con frecuencia, especialmente en la época de oro del swing, las Big Band solían tener un cantante o una cantante. De igual manera, muchos cantantes de éxito se hacían acompañar por Big Bands en sus discos y presentaciones. Estas aparecen como resultado de la expansión de jazz de Nueva Orleans y se produce a consecuencia de los cambios que el concepto de arreglo musical experimenta en el estilo Nueva York a mediados de la década de 1920, que tienen como consecuencia final la aparición del swing. Aunque ya en 1921 encontramos grabaciones de bandas de 10 miembros o más, como es el caso de Paul Whiterman, es hasta 1926 cuando se pueden encontrar los primeros indicios de sonoridades propias de las Big Bands. Incluso en algunos típicamente hot, como los Red Hot Peppers de Jelly Roll Morton o la orquesta de Henry Halstead. Así que hoy vamos a hablar del origen de las Big Bands. No sé si cabrán todos en este rincón, porque es un poco pequeño. Pero igualmente, comenzamos. Estás escuchando El Rincón del Jazz. A la par de la trascendencia que tenía el jazz entre los músicos como un arte improvisado y de culto, al querer hacerlo mucho más melódico, los ensambles se agrandaron, añadiendo cada vez más instrumentos hasta formar orquestas de hasta 20 integrantes o más. Con el tiempo, esta nueva forma de espectáculo se convirtió en la tendencia musical preferida de la sociedad. La primera orquesta de esta vertiente fue la de Paul Whiterman, quien nunca improvisó, pero respetó y dio crédito a las raíces de color que tuvo su música, así como a los arreglistas. Paul Whiterman es una de esas figuras clave en la historia de la música moderna, que por un motivo o por otro, o por ambos, no ha llegado a superar la prueba del tiempo. Su éxito fue arrollador. Le surgieron un sinfín de imitadores. Y él terminó instalándose en Nueva York en 1920. Llegó a grabar 600 discos, de pizarra evidentemente, e incluso vino de gira a Europa a mediados de los 20. Su talento, como debe ser, le permitía también reconocer el ajeno. Descubrió y contrató en 1926 a un chico como parte de un trío vocal que terminaría llamándose Bing Crosby, o a Woody Herman, o a Hoggy Carmichael. Y encargó obras a compositores de música moderna para darlas a conocer en su repertorio, como Gershwin o Duke Ellington. fondo de chacha. Y sin embargo, Whitterman es un gran desconocido, principalmente por dos motivos. En una época en que los negros no pintaban nada en los medios de masas y las fronteras musicales estaban por definir, los periódicos dieron en llamarle el rey del jazz, y así fue conocido y anunciado por todo el país durante años, llegando a ser parte inseparable de su nombre. Pero como suele pasar, cuando se inició el revisionismo de la aportación negra a la cultura americana y se quiso reparar una injusticia que se había cometido sobre ellos en el mundo de la cultura, se llegó al otro extremo. Y Whitterman y su obra fue denigrada y despreciada, así como su aportación a la cultura americana. La orquesta de Fletcher Henderson, por otra parte, fue la primera en alcanzar una posición líder entre los músicos, pues sus arreglos crearon el sonido peculiar de swing que más tarde distinguió a estas grandes bandas. Igualmente, hubo figuras como Red Allen, Chuck Berry, Benny Carter, Roy Eldridge y Coleman Hawkins, solistas innovadores que sobresalieron entre los ensambles tan numerosos. Por aquella época eran las cantantes de blues quienes hacían furor y el jazz era algo colateral para él y para la ciudad. Tuvo una oportunidad de realizar una gira con la cantante Ethel Waters en el verano de 1921 y a la vuelta grabó al piano junto a la gran Bessie Smith. A principios de 1923 ya tenía una bien ganada fama de músico y se atrevió a dar el paso de formar una banda estable y así surgió la Fletcher Henderson Orchestra, cuyos primeros solistas fueron Joe Smith a la corneta, Don Redman al saxo alto y un joven llamado Coleman Hawkins al saxo tenor. Un pequeño contrato con el Club Alabama facilitó el arranque de la orquesta. En 1924, Henderson consiguió un contrato importante en el célebre Roslyn Ballroom. Sus propietarios olieron el creciente interés del público por la nueva música negra que empezaba a germinar, y Fletcher Henderson hizo venir de Chicago a un joven cornetista que había oído tocar en alguna ocasión con la banda del maestro King Oliver. Lou Armstrong solo permanecería con Henderson hasta finales de 1925, pero sería tiempo suficiente para revolucionar el concepto musical de Henderson y de sus músicos. Sin embargo, el cerebro de la orquesta era Don Redman, un músico que desarrolló por primera vez conceptos fundamentales para las Big Band, como la orquestación por secciones al dividir la línea melódica entre los metales y las maderas. No menos importante fue su trabajo sobre el riff y los planos sonoros y el establecimiento progresivo de lo que sería la plantilla básica de una gran orquesta de jazz. Tres trompetas, dos trombones, cuatro maderas, saxofones, clarinetes y una sección rítmica con piano, guitarra o banjo, contrabajo o tuba y batería. Con esta combinación entre Redman y Armstrong, la orquesta de Fletcher Henderson se convirtió en la primera big band seria y real de la historia. Y en 1927, la orquesta ya sin Armstrong alcanzó su cumbre creativa y a partir de entonces varias causas. El abandono de Redman para enrolarse en el grupo de Detroit, denominado McKinney's Colton Pickers, y un fatal accidente de coche de Henderson envolvieron a la orquesta en un estado de apatía tal que Henderson se vio obligado a disolverla temporalmente en 1929. Aunque no hubo músicos de Wisconsin presentes, al menos hasta donde se sabe, esta es una grabación de Bubble Carrack hecha en Los Ángeles en 1923 por el grupo llamado Jimmy's Joyce. Esta actuación que escuchan proviene del año de una efusión de grabaciones de jazz que incluyó las primeras apariciones en discos de King Oliver y Lou Armstrong. Y esta pieza es un ejemplo notable de estilo y técnica de jazz. Jimmy's Joyce fue un grupo de músicos de Austin que tocaban regularmente para bailes de la Universidad de Texas. y la interpretación de Bubble Car Rag ya contiene muchas, si no todas, de las características del jazz. Incluye el uso de un conocido sonido natural hecho por el hombre como base para una pieza de música, en este caso las cornetas, y descansos en los que un solista inserta una frase o un pasaje cuando el resto de la banda deja de tocar. Fue compuesto inicialmente como Bugle Call Blues por Jack Pretis, Bill Meyers y Elmer Schubel. Su primera grabación es de 1922 a cargo de la Friars Society Orquesta, que cambió su nombre a New Orleans Rhythm Kings. Es uno de los temas más versionados del jazz, alcanzando su mayor cota de popularidad en la versión de Benny Goodman. Su característico toque de trompeta inicial es una llamada a llenar la pista. Estás escuchando El Rincón del Jazz. El swing y la música de Big Band rigieron la escena americana durante toda la década de 1930 y principios de los 40, en especial durante los años que duró la Segunda Guerra Mundial, pues fue el ritmo que unió no solo a la nación, sino al mundo, y representó de nuevo el ideal de libertad, como sucedió a partir de la Guerra Civil. Pero históricamente, las Big Band tienen una gran contribución cultural. Sin embargo, también enfrentaron un grave y complejo proceso social en el que se encontraba la discriminación hacia una raza que luchó por sus derechos durante mucho tiempo. Esto trajo consigo que la clase dominante tuviera a su poder el simple hecho de poder escuchar este tipo de música y bailarlo, de manera que la raza afroamericana no tenía cabida en la participación, es decir, ni para asistir a los eventos de baile, ni para poder participar como arreglista de sonido. A su vez, esto radicalizaba el sentido de pertenencia de este inigualable sonido hacia la clase con más poderío económico, de manera que las grandes potencias adquirían en mayor medida este sentido de denominación hacia las clases bajas, contradicción que imperó durante la mayor parte de su desenvolvimiento. Las orquestas principales de entonces fueron la de Duke Ellington, que ya incluso se escuchaba en la radio de la CBS, transmitiendo directamente desde el Cotton Club, la de Chick Webb, quien lanzó a Ella Fitzgerald como cantante, y la de Benny Goodman, pero fue este último quien tuvo mayor popularidad, sobre todo después de comprar el libro de arreglos de Fletcher Henderson. El punto más alto de popularidad de Goodman lo alcanzó el 16 de enero de 1938, cuando dio un concierto en el Carnegie Hall. A lo largo de ese año consiguió numerosos éxitos, como Don't Be That Way, este que escuchan, o I Let the Sun Go Out of My Hair, cantado por Martha Tilton, y Sun, Sun, Sun with the Sun, que más tarde entraría en el Grammy Hall of Fame. That really made us feel good. Entre 1936 y 1944, Benny Goodman seguía siendo el rey del swing. Nueva York, California, Carnegie Hall, un programa especial de radio, La Caravana del Camello, discos a espuertas, una película de Hollywood sobre su vida y música. Benny contrató muchos solistas de jazz, trompetistas como Bunny Berrigan, Harry James, Ziggy Ellman, el baterista Gene Krupa estuvo en su orquesta muchos años, y pianistas como Jesse Stacy, Mel Power, Johnny Guarnieri, de los que muchos luego formaron sus propias orquestas. Fue Goodman uno de los que contribuyó a vencer la segregación en las orquestas, aunque se encontró con cierta oposición pública. Músicos negros excelentes que contrató, el pianista Teddy Wilson, el trompetista Cootie Williams y el vibrafonista Lionel Hampton, incluso el gran Count Basie, se le unió en algunas grabaciones. Thank you. sucedió desde los inicios del jazz, la segregación racial fluía severamente en la escena y el público más numeroso era blanco. Es así que en términos comerciales se seguía más a figuras como Goodman, Tony Dorsey, Glenn Miller y Artie Shaw, quienes acercaron el jazz a las masas. Durante este tiempo, el jazz fue ante todo una música para bailar. Pero al terminar la guerra, evolucionó hacia su esquema más representativo, es decir, como un arte para ser escuchado, cada vez más estático y sofisticado, nuevamente elitista y enfocado a la técnica y a la creación, más que al entretenimiento. De esta manera comenzó el declive de las grandes bandas, primero dejando que los cantantes adoptaran el papel principal en el escenario, como sucedió con Frank Sinatra, entre muchos otros, hasta desaparecer por completo después. Nightingale told its fairy tale. of paradise where roses grew. Though I dream in vain, in my heart it always will remain. My stardust melody, the memory of love's refrain. La década de 1950 presenció el final de la época de oro de las Big Bands, en parte por las dificultades económicas que suponía mantener formaciones de ese tamaño, en parte porque el jazz, en su evolución, perdió el papel de música de baile que jugó en las décadas anteriores, la realidad es que el formato de gran banda se mantuvo en los sucesivos estilos jazzísticos. A mediados de los años 50 y sobre la base del clasicismo de Count Basie, se formaron algunas orquestas de gran nivel. En primer lugar, la de Maynard Ferguson, para tocar de forma estable en el Birdland neoyorquino, que más adelante reformó para realizar giras con músicos jóvenes. Ferguson mantuvo su big band en los 60 en Inglaterra y en los 70 acercándose al jazz rock. Entre los músicos que mantuvieron su apuesta por los grandes formatos en los años 60, el más interesante fue George Russell, que había creado en los años 50 una teoría armónica propia, surgida del propio jazz, conocido como concepto lidiocromático. Russell, en cierta forma, participa en la adaptación del formato de Big Band al Free Jazz. A partir de los años 70, vuelven a aparecer un buen número de Big Bands organizadas a modo convencional, que afrontan nuevas y originales posibilidades sin renunciar a la estructura musical anterior al Free Jazz. Con esto llegaríamos al jazz contemporáneo, en la segunda mitad de la década de 1990. Pero no nos vayamos tanto en el tiempo, porque aún debes escuchar la cuarta parte de esta historia, que será ya la semana que viene. Y como dijo Count Basie, si tocas una melodía de jazz y las personas no mueven los pies, no la toques más. Te esperamos la semana que viene. Y no te preocupes, que yo cierro al salir.